Seguimos en día a día aquí a estas horas de la tarde. Estamos teniendo una mañana completita. Hemos tenido variedad de temas de actualidad y música también que nos ha acompañado a lo largo de esta jornada. En este martes 24 de septiembre hablamos ahora de las nuevas tarjetas sanitarias que ya han entrado en vigor. Llevábamos mucho tiempo a la espera de poderlas tener, de poderlas conseguir y al fin han llegado. Para hablar de las tarjetas sanitarias está con nosotros en directo la directora del área de salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, a la que agradecemos que nos atienda. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. Bueno, por fin han llegado esas tarjetas tan ansiadas y tan esperadas, ¿no? Sí, a partir del 16 de septiembre ya se pueden obtener estas tarjetas en cualquiera de los centros de salud de Ibiza y de Formentera. Bueno, la novedad es que se puede usar en todo el territorio nacional y además creo, por lo que tengo entendido, que los médicos que nos atiendan en un futuro pueden acceder a todo nuestro historial y a todos nuestros datos, ¿no? Será en un futuro que esperemos no sea demasiado lejano y a través de simplemente llevando nuestra tarjeta, como incorpora un chip identificador, pues podríamos acceder desde cualquier punto de todo el territorio nacional a la historia clínica del paciente. Claro, efectivamente. Y bueno, ¿de qué modo se puede cambiar la actual tarjeta que tenemos en vigor por la nueva? Para todos los que nos estén escuchando, ¿qué se tiene que hacer? Pues esto depende. Se habla, por un lado, de sustituciones, serían todas aquellas tarjetas que ya fueron tramitadas con anterioridad y se les dio una tarjeta exactamente igual a la que tenían, es decir, sin foto y sin chip. Esto es lo que se llama sustitución y pueden acudir a través de una citación previa, o bien por un teléfono cita previa o bien que se les cite en los mostradores de los centros de salud. El día de la cita prevista acudirán simplemente con su DNI, con su NIE y con una fotografía reciente tipo carnet, a color, eso sí. Efectivamente. Y todos aquellos que hayan o hayamos pagado ya la tarjeta porque nos tocaba renovarla en años anteriores, sí, y nos la renovaron porque todavía no estaba la actual, con el certificado tengo entendido que es suficiente, que no hay que volver a pagar, ¿no? No hay que volver a pagar. No, en ningún caso hay que volver a pagar. Si ya estaba pagado, no hace falta ni siquiera llevar el certificado porque ya constan los sistemas informáticos en la situación de pago. O sea que no es necesario, como muchos están temiendo, de que no encuentran el papelito con el que fueron a pagar hace 2 años. Ahora lo que usted dice es que no es necesario. Eso ya queda registrado y solamente sería necesario para las nuevas renovaciones. Muy bien. Estupendo. Carmen, una pregunta. ¿Es necesario dirigirse a un mostrador determinado para hacer las tarjetas en un horario determinado o cualquier persona a lo largo del día, mientras esté abierto el centro de salud al que le corresponda ir, puede dirigirse a mostrador? En cualquier momento se pueden dirigir a mostrador, pero sí que es cierto que los centros de salud tienen una zona habilitada solo para tarjeta sanitaria para agilizar todo lo que es el trámite y no tengan que esperar colas por otro tipo de tramitación, como pueden ser citas para cualquier otro tipo de necesidad del usuario. Claro, una pregunta que le transmito de un oyente y es en relación a los visitantes que tenemos, a las personas que no son residentes o no tienen la tarjeta en vigor, sigue estando el cobro en activo de la asistencia médica, pero eso se reclama luego posteriormente a los países de origen, pero en ningún momento se quedan sin atención, ¿verdad? Nunca. La atención está garantizada para todos y cada uno de los usuarios que acudan a los centros de salud, en cualquier horario y en cualquier punto de tanto de Ibiza como de Formentera. Pues Carmen Santos, directora del área de salud de Ibiza y Formentera, no sé si quiere usted añadir algo más en relación al tema que abordamos. Poco más se puede decir, que ya se puede recoger y bueno, desde el pasado día 16, no sé si hace falta algún requisito más. No, en principio, los que hemos comentado, si son sustituciones no hace falta más que llevar el DNI o el NIE con su fotografía y si son renovaciones, ahí sí que hace falta, además del DNI, NIE y fotografía, el justificante de pago. Simplemente esa diferenciación y que ningún usuario que ya haya pagado la tasa se encuentre preocupado por si ha extraviado el justificante porque lo tenemos registrado. Claro, lo volvemos a repetir por si hay algún despistado, que siempre hay alguno. A todos los que hayan pagado la tasa en su día y tengan la tarjeta en vigor, se les sustituye por la nueva. A los que la tengan caducada tienen que solicitarla pagando la correspondiente tasa, presentándose con DNI y fotografía. ¿Es así? Sí. Pues le agradecemos que nos haya atendido para aclararnos que desde ya se puede cambiar la, la tarjeta sanitaria antigua por la nueva, ya con chip, donde van todos nuestros datos. Carmen Santos, directora del área de salud de Ibiza y Formentera, le damos de nuevo las gracias. Muchísimas gracias y buenos días. De nada, igualmente.